Estamos bastante contentos por haber conseguido esa victoria. Creo que nunca nos rendimos. Hicimos el plan de juego, que era mantener al equipo de Comodoro en bajos puntos para así llegar al final con opción de ganar el partido, y así fue. Pues nunca nos rendimos, a pesar de que tres jugadores salimos por falta, un jugador por lesión. Los jugadores que estuvieron en cancha dieron el resto, dieron lo mejor de ellos, y gracias a ellos conseguimos esta victoria. ¿La localía empezó a hacer su juego ahora? Bueno, sí, eso fue lo que hablamos, ya que al principio tuvimos muchos juegos de visitantes, que cuando tuviéramos la oportunidad de tener juegos seguidos en casa, tratar de hacernos fuertes y conseguir esa victoria, y lo hemos hecho hasta ahora. Gracias, Pedro, éxito.